Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, muchísimas gracias por un nuevo día más que nos regala. Gracias, Padre, por la noche buena que nos diste y porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora que vamos a tener este estudio, permite que tu Espíritu Santo use a Donald para que nuestros corazones puedan ser receptivos y recibir así tu palabra, Padre, para nuestro crecimiento espiritual y también darla a aquellas personas que lo necesitan. Perdona nuestras iniquidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Uno a uno se irán agregando los hermanos. Sí, me gustaría comenzar respondiendo a la pregunta de al gap que existe entre la sexta y la séptima. La vamos a ver más adelante cuando vamos avanzando en el estudio de fiesta por fiesta. Eso es una de las preguntas de Fluvi. La otra de Fluvi no la recuerdo, eran dos que encabezaban. Si me recuerdas, Fluvi. Ok, la otra era que si la fiesta de los tabernáculos se iba a realizar en esos 7 días, como duraba 7 días, íbamos a ir en el ascenso 7 días al cielo. Que si era, ah, que sí, sí, sí, sí. Recuerdo. Correcto. Excelente. Ok, entonces sí vamos a responder a ambas cuando lleguemos a... cuando lleguemos allí a la fiesta de los tabernáculos. Sí, al estudio de... Y es probable que lo hagamos hoy. Más la pregunta de Sarita. Sarita, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. ¿Con lápiz en mano? Sí. Cuaderno y lápiz en mano. Grabando y todo. La pregunta de Sarita necesita una respuesta inmediata porque pueda ser que ella solamente hizo audible lo que alguien más podría estar considerando al entender que algo sucedió en la cruz del Calvario, que sí que quedó clavado algo allí. Lo leemos, ¿no? Se puede leer en la Biblia, en Colosenses, si mal recuerdo, ¿no? Donde dice que hubo un acta y quedó clavada en la cruz, clavándola en la cruz. Sin embargo, debemos de entender lo que estuvimos leyendo ayer en Levíticos 23 concerniente a las fiestas. Comienzo preguntando. Las fiestas que leímos ayer en Levítico 23, comenzando con la primera que era la Pascua, pregunto de manera genérica, ¿esas fiestas eran un fin en sí mismo o tenían, apuntaban a algo más grande, a algo que vendría con el correr del tiempo? ¿Alguien podría responder? Apuntaban a algo que vendría. Volvió Marita, estás allí. Muy bien. Las fiestas no eran un fin en sí mismo. Tenían varios objetivos, varios propósitos, pero tenían uno en especial, que apuntaban a algo específico. Cuando digo que tenían varios propósitos, era de que al mantener viva estas fiestas en el marco, en el contexto que Dios esperaba que se realizaban, tenían uno de los objetivos de mantener la adoración a Dios, mantener la devoción a Dios. Tenían el objetivo de proteger al pueblo de Dios de apartarse de los caminos de Dios, etc. Sin embargo, tenían un punto específico, un ideal que apuntaban específicamente, a pesar de tener otros alcances, podría decirlo de esa forma. Comencemos a recordar, por ejemplo, la primera fiesta que leímos, que era la Pascua, ¿verdad? La primera fiesta que se celebraba el 14 de Aviv, o el 14 de Nisan, como se le conoció después a ese mes. Era donde se tenía que celebrar la Pascua, que incluía el sacrificio o la muerte de el cordero. Se le conocía como el cordero pascual. O sea, ahora ya solamente voy a hacer referencia. Ya leímos detenidamente cada una de ellas. Voy a estar haciendo referencia. No de manera puntillosa, pero ya ustedes junto a mí estamos de que ya leímos cada una. Así que el cordero, ustedes recuerdan, el cordero pascual debía de ser macho sin defecto, el más hermoso de la manada, blanquito, sin spots alguno, de ningún otro color. Ese cordero, cuya sangre en la primera Pascua fue necesaria que se pusiese en el dintel de las casas, eso lo leemos allá en Éxodo, donde habitaban los hijos de Israel. Así que esa fiesta y su cordero apuntaban a Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Pues la misma Biblia nos lo dice. ¿Recuerdan ustedes lo que se encuentra en San Juan? San Juan capítulo 1. Vamos a ver aquí. San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, ¿verdad? El que estaba bautizando, venía a él y dijo, exclamó, apuntando, señalando a Jesús, dice lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era una sombra, era un ejemplo, era, viene la palabra famosa que se usa cuando se está utilizando, cuando se están haciendo este tipo de estudios, viene la palabra tipo y antitipo. El corderito que moría era el tipo, apuntaba al antitipo. Antitipo quiere decir aquello que existía antes del tipo. Así que el corderito, y esto es muy importante, usted va a escuchar esta palabra un montón de veces desde el púlpito, y a veces damos por sentado que todo el mundo está entendiendo lo que se dice, y como en culto divino, en los cultos no se pregunta, pues volvemos otra vez y nos familiarizamos con ciertas palabras sin tener una definición precisa de lo que significan. Así que tenemos al corderito que era sombra, ejemplo, muestra, tipo de alguien que después lo encontramos en la Biblia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay otros textos. Me gustaría compartir con ustedes concerniente a esto. Por ejemplo, primera de Juan, Vamos a ver acá. Dice primero de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, ya con estas citas nosotros podemos encuadrar lo que se practicaba en el antiguo Israel. Cuando en la economía antigua del pueblo de Dios alguien pecaba, tenía que presentarse con un cordero sin mancha, sin defecto, al área del santuario, al atrio exterior. Y allí era sacrificado el cordero. Cada vez que pecaba, cada vez que se presentaba delante de Dios con culpabilidad de pecado, tenía que presentar ese cordero, porque ese corderito era quien apuntaba al cordero de Dios, cuya sangre inocente, ¿qué culpa tenía el animalito de morir en lugar del pecador? Culpa cero, culpa ninguna. Pero sin la muerte y el derramamiento de esa sangre inocente, pura, santa, inocente, el pecador debía de pagar el precio del pecado, cuya paga es la muerte. Entonces, para el pecador no morir, tenía que propiciarse algo en su favor, y tenía que ser un inocente que apuntaba al Hijo de Dios, cuya vida inocente, sin pecado, no se escatimó para ponerse en nuestro lugar, para darnos a nosotros la garantía del perdón de cada pecado sucio y asqueroso que hemos cometido en la vida. Porque sin el derramamiento de esa sangre, preciosa sangre, no estaríamos nosotros aquí. No habría esperanza, no habría salvación ni vida, no habría nada. Y es maravilloso ver de que en la primera Pascua esa sangre puesta en el dintel era la protección que garantizaba que ningún primogénito de los hijos de Israel perecería por mano del destructor mientras Egipto estaba siendo aniquilado, todo primogénito, desde el más alto hasta el más insignificante, todo. Primogénito de bestia, todo. Dona, así no. Que, hello. Dona, ese era el sello, ¿verdad? Correcto. Y la muestra visible, ¿no? De que ese pueblo estaba guardado. Pero hay otro detalle. En Egipto había tinieblas, ¿recuerdan eso? Que fue a medianoche. Y creo que ya leímos ese trozo de la escritura. A medianoche el ángel destructor sale y destruye en la oscuridad, en las más densas tinieblas. Egipto fue castigado. Pero en Gosén, en la tierra apartada, en los campos fértiles de Gosén, el pueblo de Dios gozaba de luz. Aquí nosotros debemos de recordar que aún esa luz de allá de los días de la Pascua, de la primera Pascua en tierra de Gosén, vuelve a resaltarse que también tiene su connotación espiritual. Y lo acabamos de leer, versículo 5 del capítulo 1 donde estamos, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué cosa? ¿Están conmigo allí? ¿Están conmigo en...? Acá estamos. ¿Abrieron la Biblia? ¿Están conmigo en San Juan capítulo? Capítulo 1 de Juan, primera de Juan. Correcto. Dice... San Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué anunciamos? Que Dios es luz. Gloria sean dadas a Dios. Y su palabra es luz. Ustedes saben eso ya, ¿verdad? Y un montón de textos en la Biblia, tanto para la palabra como para Dios, haciendo referencia que Él es luz, que en Él no hay tinieblas, etc. Dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. Las tinieblas son propias de Egipto. Porque son administrados, son dirigidos, influenciados, inspirados por el príncipe de las tinieblas. Allí no hay luz. La luz está en Dios. Dios es luz. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Entonces, luz significa verdad. Y tiniebla significa mentira. En nuestro medio debe de imperar la verdad. ¿Saben que esto es uno de los puntos donde necesitamos ayudar al pueblo de Dios que crea que a Dios le repugna la mentira y que la mentira no es propia de los hijos de Dios? Que la mentira es habitual, es natural, es espontánea en las tinieblas, en Egipto, pero no donde hay luz. Y yo no sé la experiencia de ustedes, pero es común encontrar hermanos justificando una mentirita. Es que era necesario esa mentira porque si no se iba a hacer más grande el problema. La mayor necesidad del mundo es de hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Debemos de cortar con toda mentirita blanca que pueda cruzarse en nuestra cabeza. Y si por esas cosas ajenas a nuestro buen deseo sale por la boca, el Espíritu Santo nos muestre nuestro pecado y le pidamos perdón en ese instante. Pero el pueblo de Dios debe acabar con la mentira. Porque la verdad es luz, Dios es luz, su palabra es luz. El enemigo es obscuridad, es tinieblas, la mentira le pertenece a él. A él se le conoce en la Biblia como el padre de la mentira. Que es mentiroso, no hay verdad en él. Importante tener en cuenta esto. Verso 7, lo que acabamos de leer. Pero si andamos en luz, si andamos en la verdad, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto de tenemos comunión unos con otros, lo vamos a leer más adelante y se van a dar cuenta que también todo esto estaba implicada en las fiestas que se le dieron al pueblo de Israel. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados. Amén. Todos. Parece que algunos leen de que la sangre de Cristo nos limpia de algunos pecados. Pero la Biblia dice que tiene el poder de limpiar de todos nuestros pecados. Muy bien, continuamos respondiendo a esa pregunta. Las fiestas. Voy a poner entre comillas, ¿verdad? Las fiestas ceremoniales. Lo pongo entre comillas porque una vez se dicen ceremoniales, tu mente, amigo y amiga, hermano y hermana, dicen, it's gone, se acabó, no más. Mas cuando entiendes que las fiestas no eran un fin en sí mismo, sino que apuntaban a algo, y que la primera fiesta, esto va para ti, Sarita, espero que estés ahí. Y que las fiestas, la primera en la galería de ellas, que eran siete, la primera era la Pascua. Y que la Pascua, con su ofrenda, el Cordero Pascual, apuntaron a la muerte de Cristo. Porque justo el día que se celebraba la Pascua ese año, y por providencia del cielo, porque Dios es perfecto y nada hace por casualidad o por arranque, todo está calculado, predeterminado en su infinita sabiduría, que debe de calzar en su santa y placentera voluntad. El día que caía Pascua, la primera fiesta del año, en el primer mes, a los días 14, ese día, precisamente, Jesús fue sacrificado. Y leemos en la inspiración que muere Jesús, exhala, expira, deja de respirar a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio, cuando el sacerdote tenía el cuchillo en alto para sacrificar al corderito que había apuntado a Jesús todos esos años. El cuchillo, por el terremoto que sucede cuando Jesús muere, el cuchillo cae de la mano del sacerdote y la víctima salió corriendo. Porque la sombra se había encontrado con la realidad. Ya no era necesario, toma nota, Sarita, ya no era necesario la muerte de un animal más, aunque el pueblo después, me imagino que fueron y agarraron a otro corderito o al mismo, yo no sé, pero ya la simbología estaba perfectamente ilustrada, ya que ellos querían seguir matando animalitos, cual siguieron, era porque estaban en tinieblas. La luz de la verdad no les irradió, no les alumbró, porque prefirieron lo que dice San Juan a Satanás. Eso lo dice, vamos a ver aquí, San Juan capítulo, vamos allá. Espero que estemos en la misma página. Sarita, ¿estamos viendo eso de la fiesta ahí? Sí, estoy atenta. Gracias. Oh, bueno, muy bien. San Juan capítulo, vamos a ver aquí, San Juan capítulo 3. Miren, ustedes recuerdan el San Juan capítulo 3 por las palabras maravillosas que brotaron de los labios de Jesús. Espero que la hermana logre entrar y escuchar. Y si alguno de ustedes, esto es un anuncio, aquí llegan, cuando alguien se conecta y usted no escucha, pierde o no puede comunicarse, salga rapidito y vuelva a ingresar, porque nos ha pasado muchas veces. Dice San Juan capítulo 3, verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único en su género, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo estaba condenado. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ve? Ya estaba bajo maldición. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación. Versículo 19. ¿En qué consiste la condenación? Leo el verso 19, dice, ¿en qué consiste la condenación, mis hermanos? Tenemos que cortar con la mentira, la mentira. Eso es inevitable. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿A quién representa la luz? A Jesús. Por consiguiente, así de antagónica es las tinieblas de la luz. ¿A quién representan las tinieblas? A Satanás. ¿Están conmigo en esa declaración? Amén. Sí. Sí, hemos visto, ¿verdad? Ya, ok. Ahora, es escalofriante, es espantoso leer este texto de que la humanidad ame más al diablo que a Jesús. Y lo dice claramente. La condenación está que no aman a Jesús, sino que aman al diablo. Ese es el resumen de este texto. ¿Por qué el sacerdote que iba a matar al cordero? ¿Por qué la orden religiosa no pudo ver en la sombra, en el ejemplo, al objetivo que apuntaba con precisión, que era la muerte de Cristo Jesús? Oiga, Jesús está muriendo a las 3 de la tarde. Sucede un terremoto. El cuchillo se le cae de la mano al sacerdote. La ovejita se escapa. Nunca, jamás, desde que había sido establecido allá, el 14 de Aviv, en la primera Pascua, en tierra de Egipto, desde allí hasta esta fecha, nunca había sucedido tal cosa. Pero como la fiesta no era un fin en sí mismo, sino que era un medio que apuntaba a algo, por estar dominados por Satanás, porque lo amaban, amaban más las tinieblas, amaban más a Satanás, perdieron el sentido que apuntaba a la fiesta. Eso es horrible. Ahora, pregunta para Sarita, para que esto quede remarcado en la mente de ella. ¿Cuántas fiestas van en la muerte de Cristo Jesús? ¿Cuántas fiestas se están cumpliendo? En la muerte de Cristo Jesús, la de la Pascua. ¿Y esa cuál era? La primera. La primera. La primera ha encontrado su cumplimiento y ha pasado al descanso. Aunque Jesús, dando por culminada la Pascua, instituyó en su lugar la Santa Cena. ¿Recuerdan eso, verdad? Sí, creo que lo acabamos, ¿verdad? Y por eso es que nosotros celebramos la Santa Cena. Porque la Santa Cena, y deberíamos de cada Santa Cena recordar el momento cuando Jesús celebra la Pascua, diciendo, esto se acabó, porque yo ahora ya estoy aquí. Y lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante, hágalo en memoria de mí. Ya no en memoria de Egipto, de la esclavitud, háganlo en memoria de mí. De que en mi sangre y en mi cuerpo hay perdón para vuestros pecados. Háganlo cada vez que la hagáis. Y los primeros discípulos celebraban la Santa Cena cada vez que se reunían. Comían con sencillez de corazón. ¿Dónde comenzó a celebrarse cada trimestre en nuestro mes? Yo no sé. Esa parte no la sé. Sería bueno si alguien la sabe, que la comparta. Pero no está escrito en ningún lado que debe hacer cada 3 meses. No está escrito. En algún concilio, en algún quinquenio, se tomaría esa, pero no estoy informado de ello. Yo puedo estar en esta iglesia este sábado, celebrarla con los hermanos aquí, y el próximo sábado puedo estar en otra iglesia y la están celebrando, me deleito en celebrarla. Yo así soy. Nunca he dicho, es que lo celebré la semana pasada, ya no, hermano. Cada vez que podáis. Bueno, ¿cuál era la segunda fiesta? La de los panes sin levadura. la de los panes sin levadura. Correcto. ¿Encontraría esa fiesta su cumplimiento? ¿Qué es lo que significaba esa fiesta? La tercera fiesta, la de la... ¿cómo llamamos? Gavilla mecida, ¿verdad? La, sí, los primeros frutos. Los primeros frutos, etc. Las primicias. Las primicias. Gracias, hermano. ¿Encontraría su cumplimiento esa fiesta? La cuarta fiesta, que le llamamos la fiesta de las semanas. ¿Encontraría su cumplimiento esa fiesta? La quinta fiesta. ¿Encontraría la quinta fiesta su cumplimiento? La sexta fiesta, ¿encontraría? Y si lo fue encontrando, quiere decir que se le fue dando el contexto verdadero que Dios se había propuesto en cada fiesta. Y si las siete han encontrado su cumplimiento, podemos decir confiadamente que las siete están obsoletas. Pero debemos ahora de conocer su significado, porque triste fuera de nuestra parte de decir las fiestas ceremoniales están obsoletas. Pero si así como hemos entendido la primera, que apuntó a algo específico, peculiar, indisputable, que el Cordero Pascual se reemplazó por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que la sangre del animalito fue reemplazada por la sangre, preciosa sangre, maravillosa sangre, santa sangre, que nos limpia de todo pecado. Si así como vemos la primera fiesta, vemos las otras seis, entonces estate tranquilo. Todo es historia, todo acabó. Pero pregunto, hermano y hermana, ¿has encontrado el cumplimiento de las otras seis fiestas? ¿Sabes lo que significa? ¿O valdría la pena que las estudiemos una por una? Valdría la pena. ¿Estarán descartadas? Por ejemplo, la primera fiesta con sus ritos se cambió a lo que Jesús hizo por nosotros. Ya no matamos corderito, ¿qué necesidad hay? Ni palomas, ni machos cabríos, ya nada de eso. Ya no derramamos sangre, ya no derramamos sangre para perdón de nuestros pecados. La sangre que nos limpia de todo pecado ya fue derramada una vez y para siempre, como lo dice la Biblia. Pero ¿y qué hay de las otras fiestas? Solo al llegar allí, ya comienza a despertar un espíritu de ansiedad y deseo, como dice la Biblia, de estar a cuentas con Dios. Señor, ¿qué propósito tenían las otras fiestas? Señor, abre mis ojos, Señor. Y ese es el grito de mi corazón, que juntos aprendamos y que todo, y todo esto sale ya no solamente en respuesta a lo de Sarita, que bueno, y todo eso que no terminó, no se acabó. Podemos decir sí acabó, pero ahora pregunto, ¿entiendes dónde acabó? ¿Qué significa? Porque pudo haber terminado la fiesta, pero cuando se encontró con la realidad, terminó la realidad. Ello era una sombra que apuntaba a algo verdadero. La sombra termina. ¿Y lo verdadero? ¿Conocemos lo verdadero? ¿Estamos a tono con lo verdadero? Esa es la pregunta del millón. Yo puedo asegurar que pueda que tengamos una idea vaga, porque no le hemos dedicado el tiempo necesario a la investigación en la palabra, lo que todo eso pueda significar para nosotros. Voy a pedir a Dios que nos lea algo del espíritu de profecía. Y si en responder a la pregunta se nos va, pero al mismo tiempo estamos viendo que estamos respondiendo una pregunta, una inquietud, un deseo de saber, pero que al mismo tiempo estamos estudiando el material, ¿cierto? Vean qué dice, a ver aquí Diógenes, por favor, ubícate, mi hermano, Patriarcas y Profetas, capítulo 52. Ajá. Ok. ¿Puedes hacer favor de leer los dos primeros párrafos del capítulo 52 y luego avanzarás a la página 539, párrafo 5. Los dos primeros párrafos del encabezado del capítulo. Tengo que avanzar en esto. Esto solo es para que vean de que hay mucho material que usted personalmente necesita disfrutar. Que la luz está allí. Pero nosotros también, al descuidar esa luz, es porque de cierta manera estábamos amando una porción de las tinieblas. Cuando tu tiempo lo inviertes en aquello que no aprovecha, no cantemos victoria todavía. Por favor, Dios. El capítulo 52 de Patriarcas y Profetas dice, se titula Las Fiestas Anuales. Amén. Había tres asambleas anuales en todo Israel para rendir culto en el santuario. Según vemos en Éxodo 23, versículos 14-16. Por algún tiempo, Silo fue el lugar de reunión. Pero más tarde Jerusalén llegó a ser el centro del culto de la nación. Y allí se congregaban las tribus para las fiestas solemnes. El pueblo estaba rodeado de tribus feroces y belicosas, ansiosas de apoderarse de sus tierras. Y sin embargo, tres veces al año todos los hombres robustos y fuertes para la guerra y toda la gente que podía soportar el viaje. Tenían orden de dejar sus casas para dirigirse al lugar de reunión, cerca del centro del país. ¿Qué impediría a sus enemigos que se precipitasen sobre aquellas moradas y familias sin protección y destruirlas a sangre y fuego? ¿Qué estorbaría una invasión de la tierra que reduciría a Israel al cautiverio bajo el dominio de algún enemigo extraño? Dios había prometido ser el protector de su pueblo. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmos 34, versículo 7. Mientras los israelitas subieran para adorar, el poder divino refrenaría a sus enemigos. Dios había prometido, yo arrojaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio. Nadie codiciará tu tierra cuando subas tres veces al año a presentarte delante de Jehová tu Dios. Éxodo 34:24. ¿El siguiente también? Sí, el pedacito ese nada más. La primera de estas fiestas, la Pascua o fiesta de los panes ácimos, o sin levadura, se celebraba en Abib, el primer mes del año judío, que correspondía a fines de marzo y principios de abril. Entonces, el frío del invierno había pasado, como también la lluvia tardía, y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera. La hierba reverdecía en las colinas y los valles, y por todas partes las flores silvestres adornaban los campos. La luna, ya casi llena, embellecía las noches. Era la estación también descrita por el santo poeta que cantó: ya ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado y se fue. Han brotado las flores en la tierra. Ha venido el tiempo de la canción. Y se oye el arrullo de la tórtola en nuestro país. Ya la higuera ha dado sus higos. Cantares 2, del 11 al 13. Entonces me dices que vaya ahora a la página 530. Párrafo. A ver si en este esta versión tengo eso. Oh, en la 530 y algo, eso es ya después de los primeros jueces, etcétera. No, en ese mismo capítulo. Oh, entonces no es 500 tanto. La página. No. La página última de ese capítulo es 505. Para no mí. No da la página. ¿Cuál es el párrafo, por favor? ¿Comienza? ¿Cuál es el párrafo? El párrafo dice, el día 14 del mes por la noche se celebraba la Pascua. Y esa continuación del es la continuación del capítulo. Ok. El día 14 del mes por la noche se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Amén. Ok, aquí comenzamos a partir lo que estamos leyendo. Se dan cuenta que la sangre, la fiesta de la Pascua, conmemoraba la liberación de Egipto, sí, pero apuntaba a algo más grande. El sacrificio de ese corderito también apuntaba a aquello que los libraría de la servidumbre del pecado. Pecado. Muy importante a comenzar a ver estos detalles, porque de aquí hacia abajo lo inspirado se pone maravilloso. Continúa, Di. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Gloria a Dios. La Santa Cena y la Pascua son hermanitas, ¿verdad? Ajá, sí veo. Sí, definitivamente. Una sirvió antes y la otra sirve después. Exactamente. Y es exactamente lo que yo deseo que cada uno de nosotros vea. Que las fiestas no eran fiestas solamente sin sentidos como las fiestas gregorianas, que tienen el único objetivo de darle placer a la carne. Estas fiestas sí eran fiestas, momentos de regocijo, de convivencia, de recreación. Claro que sí, contenía todo eso, pero el punto principal, había algo específico en cada fiesta. Y es allí donde juntos, en respuesta a la inquietud de mi hermana Sara, vamos a disfrutar el significado de cada una de ellas. Y nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto, la sombra cesó, el significado no pudo haber terminado. ¿Cómo podría terminar aquello si era lo verdadero a lo que apuntaban las fiestas? Y eso es, la primera fiesta prácticamente es fácil de identificarla. Es inmediato, porque es impactante, impactó al universo entero. La muerte de Jesús, eso no está en tela de juicio, eso no se discute más que de las otras. Mas tenemos la palabra profética más segura como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y ella tiene respuesta a estos planteamientos, a estas inquietudes. Muy bien. Sigue leyendo. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. Allí hay dos fiestas combinadas. Uh-huh. ¿Recuerdan eso? Ok. El primero y el último día eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la cosecha del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina. Dame un segundito, tío. Ajá. Quiero esta declaración que acabas de leer. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la cosecha del año. Volvamos al año en que Jesús fue sacrificado. ¿En qué día sucedió esto? En el... Dice, el segundo día de la fiesta. Bueno, si la fiesta dura 7 días, la fiesta comienza con la Santa Cena que Jesús impuso, que era la Pascua. Entonces las primicias fue al otro día. La Santa Cena fue jueves. El segundo día sería el viernes. Interesante. Uh-huh. Entonces, pero si ese día no se presentaban las primicias, la primicia Jesús. Y eso me... Eso... Asumí, eso sospeché. Y por eso quise hacer énfasis en esto. Ok, vuelvo a leer. El segundo día de la fiesta. ¿Qué fiesta? El de los panes ácimos. Correcto. Exactamente. Y si es la segunda fiesta, y perdóname, pero mencionaste un día jueves. Te escuché mencionar jueves. Bueno, entendiendo de que ese fue el día que se celebró la Santa Cena con Jesús. Lo entendía como el día que celebraron la Pascua. ¿O estoy equivocado? Pero si la Pascua fue viernes. Y fue de tarde a tarde. Ok. Perdón. Jesús fue arrestado a la medianoche, más o menos. A la medianoche del día de la Pascua. Por lo tanto, si la Pascua comenzó cuando ellos estaban comiendo, era de noche. Correcto. Era ya viernes, ¿cierto? Correcto. Oye, me fui ahí con Gregorio y no me fui con Dios. Con Gregorio. Sí, hermano, sí, sí. Y también por eso la Santa Cena dice que, o sea, fue de noche. O sea, cena, Santa Cena. Algo que también nosotros hacemos en la mañana. No fue santo desayuno, ¿verdad? Sí, pero interesante. Lo que mencionas es interesante porque realmente ya era viernes porque fue en la noche del llamado, ¿sabes?, jueves por nosotros, y ya era viernes. Correcto, tío. Y lo único que hago es porque yo he escuchado a muchos predicadores diciendo precisamente eso. Sí, cierto. Y todo radica en esto que estamos estudiando de el calendario, porque en el calendario de Dios no falló un minuto. Un segundo, todo se tuvo fiel cumplimiento, exacto cumplimiento. Y cuando yo he escuchado a estos predicadores, y yo por eso me detengo acá, porque prefiero un poquito y que quedamos satisfechos, felices, con esa comprensión maravillosa que se lee, que está allí, a que avancemos tanto y no lleguemos a apreciar la dulzura que contiene la revelación. Cuando nosotros mencionamos jueves, espero yo que sea por el hábito de estar bajo el calendario este, yeah, que nuestra mente registra todavía jueves. Definitivamente que sí. Exacto. Sin embargo, la Pascua, la Santa Cena, quedó establecido ese día de la Pascua, el día 14 de Nisan, porque si mencionamos jueves, en ese año fue 13 de Nisan. Por lo tanto, la sombra ya no pudo haber encajado perfectamente con lo verdadero, ya pudo haber, y lo podríamos ajustar, porque nosotros los seres humanos a todo le ajustamos, nosotros a todo le ajustamos allí, pero Dios no, Dios es preciso, Dios es perfecto. Wow. Y fue el día 14 de Nisan que se celebró la Pascua, que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Ahora, lo que adelantó con ellos fue ese evento, y todo estuvo marcado con una precisión de la preparación, porque Jesús no hizo los preparativos. O sea, ¿quién hizo? Y fíjense que hasta allí Dios lo hizo. Porque Jesús andaba con sus discípulos, puros hombres allí. ¿Quién puso la mesa? Dice la inspiración, no recuerdo dónde la leí, pero lo dice. Que Dios movió los corazones de ese hombre. Y él preparó la mesa. El dueño del aposento. Por eso cuando Jesús envía a los discípulos y le preguntan al dueño, ¿dónde está el aposento donde comeré? Oiga, tremendo, ¿no es cierto? No dice Dios en su palabra que todo es suyo. Wow. Y Jesús muere, entonces es capturado a la medianoche, allá en las horas más oscuras, cuando ya la gente dormía, para no hacer el labor. Ustedes conocen la historia. Y allá para las 6 de la mañana, más o menos, Jesús está siendo paseado de un lado a otro, golpeado, lacerado y todo. A las 9 de la mañana, ya él está siendo, ya va rumbo a la ejecución. A las 12 del mediodía, es crucificado, tarda 3 horas colgado. A las 3 de la tarde, puntual. Y es tan puntual por lo que les mencionaba, porque está escrito, que cómo es que en el momento que el sacerdote coge el cuchillo y levanta el brazo, Jesús expira. Miren lo preciso que es Dios en su calendario. Perfectamente. Así que cuando dice el segundo día de la fiesta, está haciendo referencia directamente a la segunda fiesta. Lo que pasa que como se lee como que estuviera unida, la primera fiesta es Pascua y dura un día, uh-huh. un solo día. Uh-huh. Pero después le llegaron a llamar Pascua a los 8 días. Y pues es un error. Exactamente. Sí, porque dice la Biblia que es en el quinceavo día del mes de Abib es que comienza la fiesta de los panes sin levadura. Exactamente. O sea que comenzaba ese sábado. Exactamente. Mm. Entonces el segundo día es el domingo. Exacto. Y ahí fue que Jesucristo resucitó y es presentado como primicia. Exacto. De los que han de resucitar. Gloria a Dios. Wow. Esto es emocionante. Entonces, el problema está en ese aspecto que nos han vendido y está escrito, usted lo va a encontrar, incluso está en la Biblia, de que a todos esos 8 días se le comenzó a llamar Pascua. Pero usted debe de recordar que Pascua era una fiesta singular, propia, autónoma, independiente, como le quiera llamar, y duraba un día, de tarde a tarde, 24 hours, ¿verdad? Ay, aquí se me está frizando esta cosa. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la cosecha del año. Vamos a ampliar eso más adelantito. Sigue leyendo, tío Paul. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina. Y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se debía recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Gloria a Dios. Eso era el aspecto físico, el aspecto material, el aspecto humano, el aspecto terrenal, ¿verdad? Uh-huh. Que estaba relacionado un manojito de la cosecha y se debía presentar a Dios y la cosecha. Pero nosotros ahora lo vamos a ir aplicando a su dimensión original, a la dimensión que Dios quiere que entendamos a través de las ilustraciones prácticas, tomando en cuenta los productos de la tierra. O sea, a través de lo que nosotros manejamos y conocemos, Dios quiere mostrarnos cosas de otro alcance, de otro nivel. Perdón, Donaldo. Yes, sir. Cuando dice acá, el sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios, era presentándole a Dios las primicias. Uh-huh. Por eso le dijo Jesús a María, no me toques porque no he subido a mi Padre. Correcto. Y él iba a presentarse como primicia frente al altar de Dios directamente con su Padre. Él, la primicia acompañado de primicias. Wow. Y dice, y mira lo lindo, no se debía recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. No se puede estar cosechando ya. Y Dios hizo excepciones porque se llevó a Elías, se llevó a Moisés, creemos que fue antes de esto, ¿verdad? A Enoc, etcétera. Uh-huh. O sea, hizo excepciones a la regla, pero la regla es, mira, primero esto y después cosecha todo lo que quieras, pero primero esto. Y así sucedió. El significado de las fiestas, hermanos, es que va más allá de lo que superficialmente hasta hoy hemos leído. Tienen el poder de transformar nuestras vidas. Tienen el poder de santificar nuestro ser. Tienen el poder de transformarnos, de acercarnos al corazón de Dios. Al ver ese Dios maravilloso, cómo planeó todo, que solamente una mente infinita, una mente maestra, pudo diseñar tales cosas. Hasta el diablo se queda admirado y sorprendido y ahondado al meditar y estudiar estas cosas. Y fue dado para nosotros. Cosa linda. Wow, sí. Siguiente párrafo. Y se va a poner más maravilloso. Es que esta cosa con Dios no tiene fin. Sus tesoros son inagotables, Sigue leyendo, va. 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés. También otra llamada. Fiesta, ¿verdad? Sí, sería ya la las semanas. Fiesta. Ajá. Venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas, como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecían al Señor dos panes cocidos con levadura. La fiesta duraba solo un día que se dedicaba al culto. ¿Sigo leyendo? ¿Se encontró la sombra con la realidad allí, sí o no? Sí, porque esa fue la fiesta que le llamamos nosotros el Pentecostés, que fue cuando ya el reunidos los discípulos, ya Jesús ya asciende al cielo, pero también ellos reciben el Espíritu Santo. Ok, entonces llegamos ya al punto, antes de continuar, a ver qué hora es, no tenemos tiempo. Llegamos ya al punto, antes de continuar, de hacernos la pregunta sincera. ¿Qué es lo que se elimina? ¿Qué es lo que queda obsoleto? ¿Qué es lo que queda en el pasado? El tipo. La sombra, uh-huh. El tipo. Uh-huh. Pero ahora la pregunta es, ¿y nosotros estamos acorde con el antitipo? Porque si nosotros dejamos de forma obsoleta el tipo y no conocemos al antitipo, para nuestra propia experiencia, el tipo no sirvió de nada. En nuestra propia experiencia, en nuestra vida, de nada sirvió que Dios nos ilustrara con elementos terrenales lo que Él deseaba que nosotros aprendiéramos del plan de redención, de su plan maravilloso. No sirvió de nada. La fiesta de las siete semanas, muy bien, ya no es más válida. Se encontró con la realidad. Y ojo con esto. Clavó Jesús la segunda fiesta, la tercera fiesta y esta cuarta fiesta que estamos leyendo. ¿Las clavó Jesús en la cruz? Completamente. Hello. Sí, dije. Clavó Jesús, ojo, mejor la cambio de esta manera. ¿Qué fiesta clavó Jesús en la cruz del Calvario? La Pascua. La Pascua. Correcto. ¿Y qué de las otras fiestas? Bueno, esas están por cumplirse entonces. Cada una iba quedando eliminada cuando se encontrara con la realidad. Cada sombra se iba a eliminar cuando lo verdadero lo alumbraba, cada una. Y es allí donde nosotros debemos de entender. Donald, entiendo entonces, más que decir solamente que fue clavado toda la ley ceremonial en la cruz, lo correcto, entiendo yo, sería decir, en la cruz, comenzó el proceso de desaparición de la ley ceremonial o de las fiestas en la medida que comenzó con la primera, que era la muerte del Cordero Pascual, uh-huh. Y siguió entonces eliminándose, o mejor dicho, comenzaron a lo que había sido premonizado con las fiestas, con ese ritual en el santuario y las fiestas en todo el año eclesiástico, vamos a llamarle, de símbolos y ritos que Dios le dijo al pueblo que hiciera. En la medida que iban pasando a partir de la muerte de Jesús, en la medida que iban cumpliéndose los antitipos, ese ritual iba desapareciendo porque Jesús lo iba cumpliendo en la medida que pasaran los tiempos después de su muerte. Correcto. Para acuñar lo que acabas de decir, voy a leerte una cita exclusiva para ti, que ya lo has escuchado. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 2. Me avisan cuando llego a las 6, por favor, mis hermanos. Alguien que se dé cuenta me avisa. Dice: mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos, escucha, todo el sistema de los tipos y símbolos. ¿Cuál era el primer tipo? ¿Cuál era el primer símbolo? ¿Cuál era la primer fiesta? La Pascua. ¿Qué era lo primero que usted encontraba al entrar al santuario? ¿Cuál era lo primero? Lo primero es lo primero. El sacrificio. El sacrificio de Cristo Jesús. Uh-huh. Téngase en mente, dice, todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Wow. Todo, esas siete fiestas, en su orden establecida, todas ellas, son una profecía compacta del Evangelio. Una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Ojo con esto. En las siete fiestas podemos y debemos de ver una profecía compacta del Evangelio. O sea, en las siete fiestas se tiene que cumplir todo el plan de redención. ¿Cómo me pueden decir que las fiestas fueron clavadas en la cruz del Calvario, dando por hecho de que ahí se acabó todo? ya no encuadra, ya no encaja. Ya no podríamos explicar el proceso que como adventistas creemos y sostenemos que el plan de salvación no culminó entera y completamente en la cruz del Calvario, sino, oye, ¿qué estamos haciendo aquí en esta tierra todavía? Sino que la fase, la parte que debía haberse hecho fue en ese lapso, fue completamente satisfecha con la muerte de la fiesta, la primera fiesta. El símbolo se encontró perfectamente con la realidad en la cruz del Calvario. Y allí, quiero mencionar algo. Cuando usted piensa en ceremonias, ¿me puede dar otro sinónimo para esa palabra? Rito. Muy bien. Rito y ceremonia son hermanitas que ya no usamos hoy día. Una palabra que esté familiarizada con nuestro vocabulario, nuestro lenguaje. ¿Perdón? Culto. Culto, muy bien. ¿Algo más? Liturgia. Liturgia. Okay. Sí, liturgia. La liturgia no es otra cosa que actos ceremoniales que se llevan a cabo en determinado culto, ¿verdad? Cierto. Vamos allí. Entonces, la liturgia que el pueblo realizaba en el día de la Pascua, eso quedó eliminado. Los ritos que ellos hacían en el día de la Pascua, eso en la cruz, dijo Jesús, that's it, no more, se acabó, no más sangre. Ahora es mi sangre la que entra en acción. Pero eran siete fiestas. Y ahora lo que la inspiración nos dice claramente, que todo ello, las siete, todo el sistema de tipos y símbolos, era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. En esas fiestas tenemos que ver resumidas todo el plan de redención. Si nosotros decimos que todo acabó en la cruz del Calvario, volvemos al terreno evangélico, porque para el evangélico no hay ninguna otra explicación que lo ayude a ver más allá de la cruz. Para el evangélico, el plan de salvación culminó entera y completamente. ¿Qué juicio investigador ni qué nada? Estamos viendo eso. O sea que cuando estamos hablando de esa manera, estamos simplemente siguiendo de una manera inconsciente las doctrinas del inicuo. Definitivamente, y recuerda que ese es el tema que tenemos, ¿no es cierto? Ciertamente, estamos estudiando Daniel, esto para entender eso. Exacto, Daniel es el que nos está llevando allí. No olvidemos dónde estamos parados en el libro de Daniel. Cierto. Pero para entender de que el cuerno pequeño pretendería, pensaría en cambiar el calendario, el tiempo, las... Ahora vemos, cualquier versión que usted lea que diga que intentaría cambiar las costumbres, las fiestas, el calendario, etc., hace coherencia. Sí. Especialmente aquellas versiones que dicen que pretendería cambiar las fiestas. Oye, naturalmente deberíamos de preguntarnos qué fiestas, quién puso esas fiestas, cuándo se llevaban a cabo esas fiestas, para qué servían esas fiestas. Pero no hacemos ese tipo de preguntas ya más. Estamos tan materializados, estamos tan imbuidos en otras cosas que no aprovechan. Hermano, por eso nuestra espiritualidad está como está, porque nosotros nos hemos convertido así, como evangélicos, porque, por ejemplo, ya no, para nosotros ya no continuamos más las siguientes fiestas, como, por ejemplo, el día de expiación. Imagínate cuando lleguemos a él. Pregunto, estamos viendo el cuadro. Sarita linda, ¿estás allí todavía? Amén. Sí, estoy atento. ¿Estás viendo, amor, la respuesta a tu pregunta, a tu inquietud? Sí. ¿Verdad que es más profundo de lo que hasta hoy hemos apreciado? Sí, más profundo. Ahorita ya se nos va quitando el velo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y fíjate que tu pregunta fue propicio a todo esto. Propicio, gracias por la palabra. Fue propicio porque De paso, yo no he cambiado nada de lo que quería continuar enseñando hoy. O sea, cuando te vi, cuando leí tu pregunta y te dije factor tiempo ya no permite, porque yo sabía que era parte del siguiente estudio, que en el siguiente estudio iba a venir esa respuesta, pero tu pregunta despertó interés en los corazones de los hermanos que escucharon tu pregunta. Sí. Y preparó el terreno para que nosotros lleguemos a este mood que tenemos ahorita de, wow, esto va más allá. Y miren, yo no peleo con nadie, y no debato con nadie, y no pretendo ganar un diálogo, nada. Por eso dije al principio y con lágrimas en la garganta de que esto se estaba muriendo lentamente dentro de mí. Y Dios ha querido avivar ese fuego. Y alabo a Dios por ello. ¿Por qué nosotros como institución, como organización, como denominación o como iglesia, como nos querrá, o como corporación, como le gusta mencionarle a los grupos que están fuera de la iglesia, independientemente, ¿por qué nosotros dejamos a un lado esto? Yo creo que es por la misma razón por la cual cada uno de forma individual lo ha dejado. Porque nos hemos ocupado en otras cosas. Y fíjese que si nosotros le pusiéramos empeño, recursos, esfuerzo a esto que estamos estudiando como iglesia a nivel mundial, todas las demás periferias, todas las más tonterías por las cuales peleamos dentro de nuestra iglesia, acabarían. Es que acabarían. Uh-huh. En el séptimo mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar. ¿Leíste el párrafo anterior? Oh, perdón. 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o fiesta de las semanas, como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento. Se ofrecían al Señor dos panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. En el séptimo mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. La tierra había dado su abundancia. La cosecha había sido recogida en los graneros. Los frutos, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora acudía el pueblo con los tributos de agradecimiento al Dios que lo había bendecido. Amén. Si se dieron cuenta en este último párrafo que Dios leyó, dice, así se completaba la serie. Una serie, ¿verdad? Conectadas una detrás de otra. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. Por lo tanto, podemos leer perfectamente que todas esas fiestas que se llevaban a cabo en un año ejemplificaban el plan de redención. El plan de redención que ha estado oculto de la eternidad pasada y manifestada y declarada para nosotros ahora. Y seguirá por la eternidad. Dios lo encerró todo en un año. Por lo tanto, no podemos acabar todas las fiestas en una sola fiesta, en la del 14 del primer mes. Esa era una fiesta. Quedaban 6 restantes. Mañana vamos a seguir con la ayuda de Dios ampliando y que el Espíritu Santo se siga apoderando de nosotros, dándonos la capacidad de ver lo que humanamente es imposible por nosotros mismos de contemplar, pero que con el colirio que Dios disponiblemente, abiertamente, libremente desea colocarnos, sí podemos apreciar las bellezas del plan de redención que están resumidas en un proyecto de un año que Dios en su infinita sabiduría nos dejó ilustrado eso para nosotros estar gozándonos en los planes eternos que Él en su sola potestad había establecido. Que Dios me los bendiga ricamente, mis hermanos. Y gracias por ese apoyo maravilloso de hacer acto de presencia en medio de dificultades que cada uno de ustedes enfrenta. Les mando un fuerte abrazo. Voy a suplicarle a la hermana Estela. Estela, ¿me oyes, Estelita? Yo no sé, yo creo que los hermanos tienen el problema de no poder abrir el micrófono. Sí, aquí estoy. Si nos despides en oraciones, por favor. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santo, santo, santo es su nombre. Gracias al cielo por su misericordia, por habernos dado la oportunidad de hacer santa palabra en esta mañana con los hermanos y Jesús. Gracias porque nos damos cuenta de muchas cosas que quizás en su momento habíamos dado por terminada o quizás no nos habíamos dado ese interés de investigar. Gracias a Dios por la inquietud de la hermana que tuve y por la explicación que don Aaron nos ha estado dando, mi Dios. Permite, Señor Jesús, que entendamos correctamente en qué momento estamos en nuestra historia, en este mundo. Y permite, Señor Jesús, que podamos poner en práctica y que podamos esforzarnos diariamente por hacer lo correcto en mi santa presencia. En este día, cada hermano que pueda estar siempre meditando en lo que hemos estado esta mañana y que podamos complementar nuestro estudio del día, Señor Jesucristo. Gracias por su misericordia, por su oportunidad que aún nos da de entender, de comprender lo que deseamos muchos entender, pero quizás no nos hemos dado ese espacio de investigarlo, Señor Jesucristo, pero gracias porque hoy día estamos aprendiendo. Sigue usando a Donaldo y sigue a nosotros, a nosotros ese interés, Señor Jesucristo, de seguir aprendiendo y que juntos podamos llegar hasta el final de la meta. Un examen tranquilo, sabiendo que usted ha estado con nosotros en este estudio. Amén. Jesús, vamos en este día, que los santos ángeles nos cuiden en el parque del peligro, cuiden a Donaldo en Chicasanga, Señor Jesucristo, que usted lo guarde en este día, y a cada hermano que está fuera de este país, de Guatemala, en donde quiera que esté, que sea usted con ellos, amado Dios. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.